es el camino. Bien, volvemos, tercer bloque en Lograti Color. 42 minutos pasaron de las 9 de la noche. Seguimos hablando de este gran presente del equipo de Pablo Vicó. Y como lo dijimos antes de irnos a la tanda, tenemos del otro lado del teléfono a uno de los jugadores más temperamentales, uno de los más importantes, un instrumento, una herramienta fundamental en este equipo, en la mitad de la cancha. Estamos hablando de el Toro Gustavo Ruiz Díaz. ¿Cómo te va, Toro? Hola, buenas noches. Bueno, bien, descansando, contento, ¿no?, por el triunfo y bueno, se están dando las cosas como nosotros queremos, como nosotros trabajamos día a día y bueno, siempre es lindo ganar y verse en la tabla de arriba, ¿no? Recién comentábamos justamente eso. Qué lindo debe ser, siendo jugador, siendo integrante de este equipo, comprar cualquier diario grande de esos de mayor circulación en la Argentina y ver que tu equipo es uno de los que más se habla y que de los que más se resaltan cosas, ¿no? En este caso, por la goleada y porque se es el puntero del campeonato, a pesar de que van pocas fechas, pero algo que les debe causar una sensación muy linda, sobre todo en ustedes, que son los partícipes de todo esto. Sí, seguro. Uno compra el diario y se ve arriba. Tío, la verdad es algo muy muy lindo, te da muchas ganas de ir a entrenar todos los días, ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando y lógico que uno está súper contento. Creo que este grupo, la gran mayoría, estamos ya hace casi 2 años en el club, venimos trabajando siempre menor a mayor, pero siempre esforzándonos al máximo y sacando muchos puntos. Yo creo que el comienzo de Brom fue distinto a las 2 temporadas anteriores, comenzamos ganando. Creo que la temporada pasada no nos había pasado eso, comenzamos de una manera diferente y después empezamos a ganar, así que para nosotros es muy gratificante todo esto y estoy seguro que no nos vamos a relajar y vamos a seguir trabajando cada día más. Siguen consolidando lo que sobre el final de la temporada anterior se hizo realidad. Ya dejaron de lado ese mote de sorpresa, ¿no?, en cuanto al equipo, para seguir extendiendo la realidad de la temporada pasada, en la cual habían sumado 70 puntos. Y si se le agregan estos 9 que consiguieron ahora, siguen a la par de Chicago, si se quiere, siendo los protagonistas. Sí, seguro. Uno se da cuenta en el momento que estás, vos mirás la cara de cada compañero y cada uno sabe lo que tiene en el centro del campo de juego. Después creo que veo un equipo y un grupo muy solidario, acá los muchachos todos tiramos para el mismo lado, dentro de la cancha cada uno se mata en lo que tiene que hacer y defiende al compañero, así que yo creo que de ahí vienen los grandes equipos, los grandes grupos y yo creo que a raíz de esto tenés que conseguir cosas importantes, ¿no? Van poquita fecha, falta mucho. Yo creo que nosotros estamos para dar mucho por cómo es cada integrante de este plantel. Creo que hoy tenemos un plantel muy maduro. Hoy los chicos que no les toca jugar están constantemente apoyando al que está adentro, así que eso es importantísimo. Es más, a mí no, en otro equipo no me ha pasado lo que me pasa hoy en Brown, así que imagínate que es todo muy muy lindo y muy muy positivo. Más allá de todo esto que contás vos, la mantención de la base, cómo está el funcionamiento interno del grupo, ¿les llama la atención tanta contundencia? 11 goles en 2 partidos es una cosa difícil de encontrar, ¿no?, en un equipo, sobre todo del ascenso. Sí, o sea, no sé si llama la atención. ¿Sabes qué pasa? Que Brom crea muchísimas situaciones de gol. Hicimos en 2 partidos 11 goles y también erramos bastante. Gracias a Dios están llegando al arco los goles de los volantes, que es lo que nos faltaba un poquito. Pero Brown es un equipo que el año pasado creaba muchísimas situaciones de gol y casi siempre eran figuras los arqueros del equipo contrario. Así que uno sabe el material que tiene. Yo no digo que antes del partido iba a pensar que iba a ganar 6-1, pero es importante convertir. Pero también este equipo genera mucho como para convertir un poquito más de lo que convertía el año pasado. Gustavo Hernán te saluda, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien. Hablás de las situaciones que construye el equipo partido a partido, que son muchas, y de lo que ataca Brown. ¿Eso te da una responsabilidad mayor a vos? Porque si repasamos los nombres de la mitad de la cancha, claramente sos el que tiene más responsabilidad en la marca. Sí, es lo que me toca, pero ojo que hay un equipo muy solidario. Porque Lemo te recupera, Enrique te recupera, a Villamayor por ahí no lo quiero hacer bajar tanto, pero hace un laburo increíble por el equipo. Yo creo que todos estamos comprometidos con que hay que marcar y hay que jugar, así que yo por ahí soy el más defensivo, eso es verdad, pero bueno, también tengo compañeros a los costados y los muchachos de la defensa que están sacando todo, así que uno tiene que estar atento, pero yo creo que el equipo este no es un equipo loco, que van a atacar 7 y vamos a quedar con 2. Yo creo que el equipo sabe con cuánta gente tiene que atacar y con cuánta gente tiene que defender, así que eso en un equipo es importantísimo, porque siempre mantenés el balance y el equilibrio de lo que es el cero en tu arco también, y no atacar y que te agarre una contra y te hagan el gol a vos, así que por eso te digo, hoy gracias a Dios el equipo está muy bien, y está muy equilibrado en lo que tiene que ser un equipo, que por eso no es fácil de conseguir. En el bloque anterior, Gustavo, hablábamos de que da la sensación de que el campeonato para Brown no hubiera terminado. Hubo dos refuerzos, al menos en lo que es el 11 titular. No está Javi Gerbeck, no está Gustavo Campuzano, está Rodrigo Acosta y está Gastón Greco. Un jugador que ya conoce el club, conoce la camiseta, pero da la sensación de que el nivel es el mismo, o mejor, un poco mejor. Y para Brown da la sensación de que el campeonato nunca terminó. No, la verdad, que la gran base se quedó, y bueno, y los muchachos que vinieron, hoy le toca jugar a Gastón y a Rodrigo, son buena gente y después de grandes jugadores también, así que el grupo de que ellos llegaron, dijimos que lo iba a apoyar, llegaron, por eso te digo, dos grandes personas y dos muy buenos jugadores, y nosotros tratamos de que se le haga todo más fácil, nosotros tratamos de ayudarlo a Rodrigo, de que se complemente él con nosotros y a Gastón de crear la mayor cantidad posible de opciones de gol. Y bueno, yo creo que para ellos también se le habrá hecho muy, no sé si la palabra es muy fácil, pero se encontraron con un grupo consolidado y que este grupo le abre las puertas a dos grandes personas y ellos están dando todo dentro de la cancha por el grupo, y para nosotros la verdad que es importantísimo. Así que bueno, es bueno no cambiar tanto. Hubiese sido diferente si te venía el 80% del plantel nuevo y quedaban dos. Acá quedó la gran base y llegaron dos muchachos que se complementaron de una manera excelente, ¿no? Toro, el inicio del campeonato marca una realidad de la continuidad de todo lo bueno que viene haciendo Brown y que vos remarcás, y también el hecho de los rivales que enfrentó a Brown, que estaban en una situación particular, comprometida, en el caso puntual de San Telmo, de Italiano y de Comunicaciones con más notoriedad, ¿no? Estos últimos dos, con muchos problemas con la tabla del descenso, casi que el último y el anteúltimo. ¿Ustedes pudieron percibir eso dentro de la cancha, un cierto nerviosismo extra que lo favoreció a ustedes? Mirá, quizás este último partido por las expulsiones, ¿no? Pero yo leía por ahí la nota de los colegas contrarios, el otro día del partido por ahí no sé si se facilitó, pero bueno, el penal fue penal y era expulsión, es así. Y la segunda expulsión, el árbitro podría haberlo echado, podría haberlo sacado amarilla. Pero acá hay una realidad, la realidad es que Brone fue superior a estos tres equipos, y dentro del campo de juego y jugando bien al fútbol. Después a uno, a mí me tocó luchar por el descenso y... Pero bueno, hay situaciones que te llevan a eso también. Nosotros nos matamos en cada pelota y nada, tratamos de no ver la situación del enfrente. Cuando estamos en la cancha queremos ganarle, no importa si está peleando el descenso o están allá arriba. Nosotros pensamos nosotros y no equivocarnos y nada más, porque sabemos nosotros nos equivocamos y la vamos a buscar adentro. Pero se habló más que nada por el último partido este, que las dos expulsiones, pero... Yo creo que influyó, pero bueno, creo que ustedes afuera se habrán dado cuenta que Brown era superior a Comunicaciones. Quedó claro, sí. Toro, justamente con lo que fue el partido de ayer, ¿se vio en algún momento del encuentro algún roce ahí en la mitad de la cancha con el Beto Jaque? ¿Qué pasó en esa jugada? No, nada, lo conozco al Beto, pero bueno, uno defiende lo suyo. Me dijo que le había levantado el pie, pero le expliqué que no fue así, pero bueno. Vos ves, vas a jugar al barrio al fútbol y te peleás, imagínate dentro de la cancha. Nadie quiere perder y nadie regala nada, como te dije yo, y cada uno juega por objetivo. Bueno, ellos tendrán un objetivo diferente al nuestro y cada uno defiende lo suyo. Yo defiendo a muerte al equipo y a mi compañero, y cada pelota me la juego como la última, como se la juegan todos mis compañeros. Así que bueno, esos roces por ahí son todos del partido y quedan ahí. Justamente lo que vos marcás, jugarse cada pelota como la última, es algo que el hincha de Brón destaca en vos y lo expresa aquí en el muro de la Hora Tricolor en Facebook. Te dejan saludos los hinchas, dicen que están muy orgullosos de tener un 5 como vos, la gente te deja su cariño. Y Facu te pregunta si en algún momento de tu vida te relajás o sos siempre como lo demostrás en la mitad de la cancha y ponés en todo como ponés con la camiseta de Brón. No, yo por la cancha soy un tipo tranquilo, por ahí. Típica de entrerriano, ¿no? Un poquito cuando te toca jugar, pero bueno. También con los años me di cuenta también de un montón de cosas. Me he equivocado también por el temperamento, pero hoy más que nada uno está un poco maduro. Y por ahí ya sabe controlarse un poco más. Lo que pasa es que por ahí juego siempre al límite y quedo más expuesto. Pero bueno, es mi forma de sentirlo y mi forma de jugar al fútbol. Y mi temperamento es ese, así que... uno tiene que controlarse para no dejar también al equipo con 10, porque hoy en día necesitamos de todo. Decía recién, típica del espíritu enterriano. ¿Hay algo de eso? ¿De las raíces? Puede ser. Estamos ahí donde así yo, estamos cerquita de Uruguay, así que viste. Pero no, yo creo que son las cosas de cada uno, ¿no? A mí me toca eso, tengo mi temperamento, pero bueno, cada uno lo demuestra a su manera. Vos lo mirás, yo que sea Enrique, y tiene el temperamento de ir para adelante, de gambetear, y bueno, es el temperamento de él. Y la verdad es mía, la función mía por ahí destruir, quedo un poquito más expuesto que los demás. ¿Cómo lo vive la familia, Toro, metiéndonos un poco en el tema personal, si es que querés hablar de eso, sí. Este gran presente? Digo, el arrastre, como veníamos hablando, uno imagina que sufrieron en el reducido por el equipo para bien, ¿no? Sufrir para bien porque estaban en instancias definitorias y ahora con este gran arranque, ¿cómo lo viven ellos? Mirá, contento por este presente, contento porque me ven contento a mí, porque saben que estoy en un club, la verdad que estoy cómodo y que puedo diagramar el día a día, cosa que antes no me pasaba. Y la verdad que la familia está atrás de uno todo el tiempo. Mal tenerla lejos también, hablando por teléfono. La verdad, mi viejo, mamá, viven para mí. Preguntándome, yo termino jugando y los llamo, cómo salimos, cómo... Pero bueno, ellos te ven contento y se ponen contentos ellos, así que la verdad que... Estamos todos alegres, yo creo que la familia de cada jugador está alegre, están contentos porque uno está haciendo lo que quiere y le va bien. El fútbol por ahí tiene sus cosas y a mí en lo personal me ha tocado pelear descenso y la verdad que no es algo muy lindo, pero uno se prepara para esto, para abrir el diario de hoy y decir Brón de Oro está puntero, para lo que entrena, para lo que uno busca. Así que bueno, ahora hay que entrenar más que nunca y descansar y ya mañana sacarse el partido de Como y pensar en lo que viene, que para nosotros es importantísimo. Se viene Colegiales, sin duda un partido durísimo en el que se van a disputar la punta, nada más y nada menos, con todo lo que significa este choque, con el antecedente que tiene en Adrogué, aquel partido que por ahí podía haber sido para Brown y lo terminó ganando Colegiales, pero después se viene Chicago. ¿Hay una cierta sed de revancha con Chicago? Porque es en Mataderos donde justamente se marcó la eliminación de Brown en el último reducido. ¿Hay alguna espina clavada en el seno del plantel que van a intentar vengar dentro de poquitos días allá en Mataderos? Mirá, primero hay que jugar el partido el domingo, ¿no? Después ver cómo llegamos todos para el partido con Chicago. Pero uno, más que nada en lo personal y en lo grupal, quedó en que... Ese partido de semi era para nosotros. Sabíamos nosotros interiormente que fuimos superior a Chicago, que nos equivocamos una vez y nos hicieron el gol, pero después Brón fue el protagonista, que buscó y digo, la verdad, nosotros nos miramos la cara ese día con lágrimas, pero estábamos todos tranquilos porque dimos todo y dejamos en claro la clase de equipo que éramos, que somos. Pero bueno, hoy te digo que tenemos el partido el domingo y después vamos a pensar en Chicago. Claro, te lo preguntaba también, Toro, porque prácticamente Brown y Chicago son los equipos que mayor mantuvieron la base y la conformación del plantel. Quizá no te digo que se enfrenten los mismos 11 contra 11, pero va a haber gran cantidad de jugadores que estuvieron en aquella semifinal. Sí, es como vos decís, pero bueno. uno tiene que estar metido primero en el domingo y después, sí. después en Chicago. Bueno, uno es optimista, y piensa que Brown le va a ganar a Colegiales y, sí. y va a ir a defender la punta a Mataderos, ojalá sea así. Ojalá sea así, seguro, pero bueno, Colegiales por algo también sacó los 9 puntos, un equipo respetable, hoy estaba leyendo, tiene buenos jugadores, pero uno confía en el material que tiene, ¿no? Uno confía en sus compañeros y sabemos que va a ser cada partido durísimo, así que esperemos y ojalá, si sea como decís vos, ir a defender la punta cancha de Chicago. Así, esperemos que así sea. Toro, te hago la última pregunta, sí. y volviendo a tu vida, al tema personal. Ahora que está de moda y que se menciona tanto el caso Almeida, no es que te quiero retirar, ni mucho menos, sabemos que tenés cuerda para rato, e incluso tuviste propuestas del exterior para retomar lo que en un momento ya hiciste, tu carrera en Ecuador, en Sudamérica, pero viendo un poco más allá, ¿te ves como Almeida? ¿Tenés pensado construir una vida como técnico, siendo integrante de algún cuerpo técnico? ¿Cómo pensás que va a ser tu futuro dentro de no sé cuántos años, cuando ya no seas jugador? Mirá, no sé. Lo que pasa es que lo vivo de una manera especial al fútbol. Por ahí, cuando a veces me tocó ir al banco, me pongo un poco loco y la verdad que lo sufro demasiado. Y creo que a veces hay que pensar un poquito más. Hoy no estoy preparado para ser técnico. Lo vivo de afuera y por ahí no pienso demasiado. Me pongo muy excitado, muy mal, y eso a veces no te deja pensar. Así que si me preguntás hoy, después del fútbol, mi vida la veo en Entre Ríos, en Concordia, y viendo qué hacer allá. Si me preguntás hoy, bueno, más adelante veremos si con el tiempo uno se puede relajar un poquito más dentro de la cancha y estar del otro lado, pero bueno, quiero seguir jugando hoy, me quiero seguir entrenando, y bueno, cuando las piernas y la cabeza digan basta, ahí veremos dónde estaremos, pero hoy, si me preguntás hoy, mi vida la veo en Entre Ríos, en Concordia, donde me fui de muy chico, y por ahí uno extraña su tierra, porque uno es de allá y extraña a la familia, extraña a los amigos, extraño mi casa, pero bueno, más adelante, si Dios quiere, vamos a ver qué nos depara el futuro y dónde nos encuentra parado. Toro, un saludo acá de toda la mesa, un placer como siempre hablar con vos, te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias, bueno, gracias a usted por llamarme, por querer hablar conmigo, y seguramente el domingo el equipo, como siempre, va a dejar todo y ojalá sea con un triunfo para la gente que nos va a acompañar también. Un abrazo, hasta luego. Ahí está, la palabra de Ruiz Díaz.